¿Me dice el nombre? Mi nombre es Patricia. ¿Y el apellido? Patricia Vieiro. En diciembre se realizará un encuentro de artesanos en la Plaza Alsina. ¿De qué se trata el encuentro? El encuentro se hace todos los años. Es el 16 encuentro, este que es el aniversario de la feria, que se hace en Alsina, La Valle y Mitre, con la concurrencia de 150 artesanos de todo el país. Se van a realizar shows. ¿De qué se tratan estos shows? Hay un show de todo, de folclore, música para chicos, títeres, tango, bachata, candombe, variado, los tres días. ¿Cómo hace un artesano que quiera venir para anotarse para ese día? Nosotros hacemos invitación por a las ferias de capital y de provincia y nos relacionamos con ellos. El que no tiene feria puede venir acá a la feria a mostrar su paño, a fiscalizarlo, y si está dentro de las pautas de nuestra feria puede ingresar al encuentro siempre y cuando haya lugar. ¿Cómo es el encuentro de fiscalización? La fiscalización, los artesanos tienen que traer su mercadería y los fiscales nuestros de cada rubro verifican la mercadería, que si está dentro de las pautas que nosotros tenemos como norma.